Ana Chamorro, una compañera, una trabajadora de la salud de aquella provincia. Buenas tardes, Evangelina. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Gracias por el contacto. Bueno, gracias a vos, Evangelina, porque, bueno, estás con disposición siempre para compartir con nosotros un ratito y reflejar lo que está pasando en la provincia. Es sumamente complejo y a esta situación de complejidad económica y no sabemos si de ciertas argucias políticas empuja a los trabajadores de la salud a una situación inédita, si se quiere, Evangelina, corregime si no es así. No, estás en todo lo cierto. De hecho, estos últimos días vienen siendo bastante álgidos, no solo para el sector de la salud, para los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector, sino para la totalidad de trabajadores estatales, que estamos en un punto ya de, creo yo, de no retorno, ¿no? Ha habido muchísimas acciones en estos últimos días, incluyendo de rutas, accesos importantes, por ejemplo, Ruta 3, que une la ciudad de Trelew con la de Puerto Madryn. Acá en Esquel, el día de ayer y el día de hoy, hubo corte de ruta en el acceso a la Ruta 259, que es el acceso principal a la ciudad de Esquel. Puntualmente en lo que es donde se ubica la portada de acceso a la ciudad de Esquel, en la cual hubo participación de prácticamente todos los sectores, tanto de activos como de pasivos, sumándonos nosotros también, ¿no?, desde el sector de la salud. Nosotros venimos de 3 semanas ininterrumpidas con medidas de acción directa que incluyen paro sin presencia en el lugar de trabajo, únicamente garantizando la urgencia y la emergencia. Y es la primera vez, por ejemplo, que ha ocurrido del cierre de los dispositivos de salud. Acá le llamamos los CAPS, que son los Centros de Atención Primaria de la Salud. Ha sido como una decisión durísima para quienes integran estos espacios de atención, pero necesarias porque, bueno, hemos llegado, como te decía, a un punto de no retorno, ¿no?, en cuanto al reclamo y en cuanto a la falta de respuestas. Muy bien, y estas acciones, perdón, Evangelina, estas acciones llevaron a tus compañeros y a vos a bloquear el Ministerio de Salud en el día de la fecha. Mira, en el día de ayer lo que ocurrió, nosotros estamos prácticamente a 800 kilómetros de la capital de la ciudad, nosotros estamos, digamos, en el extremo opuesto de la provincia, en la cordillera. En Rawson se dio que en horas de anoche varios, digamos, sindicatos, representantes de trabajadores, no solo de salud, iniciaron una campa frente, digamos, en la peatonal que está frente a una de las entradas principales de la Casa de Gobierno, en un compás de vigilia, ¿no?, y también en las puertas del Ministerio de Salud. Sindicato de Salud Pública hace también una vigilia en las puertas de acceso del Ministerio de Salud. Eso se dio en el día de ayer, por la noche. Esta mañana aumentó, digamos, la cantidad de compañeros y compañeras que se acercaron al lugar. Hubo golpes por parte de la policía hacia varios de nuestros compañeros que se encontraban ahí reclamando una respuesta, esperando ser recibidos. Convengamos que venimos así desde hace mucho tiempo, ¿no? Exacto. Esta semana. Perdón, sí, adelante, Evangelina. Esta semana nosotros se planteó un paro por 120 horas, o sea, lo cual abarca de lunes a viernes todos los días. Eso ha hecho que se estén dando varias acciones. Nosotros hoy participamos en conjunto con trabajadores viales y otros compañeros activos y pasivos docentes, del sindicato docente, del sindicato judiciales, compañeros jubilados también de distintos sectores, en la portada, en el corte de ruta que se hizo en Esquel. Lo mismo se estaba llevando adelante en la Ruta 3, como te venía manifestando, y a su vez se dieron estas situaciones frente a Casa de Gobierno, ¿no?, en la peatonal frente a Casa de Gobierno. O sea, todo esto se dio en el día de hoy. Muy bien. Esto realmente es muy desmoralizante, Evangelina. Nosotros habíamos reflejado a través de tus palabras más o menos la misma situación hace un tiempo cuando hablamos. Y desde principio de años ya se hablaba de abandono y desidia de la salud pública en la provincia de Chubut. Después llegó la pandemia y también esta semana se ha sumado, yo por eso hablaba de una situación inédita para los trabajadores de la salud, porque además han perdido a un compañero, a un trabajador por COVID. Exactamente, sí, sí. Es una sumatoria. Para ponernos al día, Evangelina, te pido, ¿qué es lo que están reclamando específicamente, por lo menos del sector de salud? ¿Qué es lo que están reclamando para que la audiencia se ponga más o menos en los zapatos de ustedes, digo? Bueno, gracias. Ojalá está difícil la situación. Nosotros venimos desde el año pasado, ya casi superamos el año, esto inició en julio del 2019, y ya nos había ocurrido en el 2018 esta suerte de pago escalonado que abarca sectores de trabajadores estatales donde nos diferencian por rango. Nosotros cobramos diferido, digamos, los salarios a la fecha, por ejemplo. Nosotros hay un sector de trabajadores que es el rango 3 de activos y el rango 4 de activos y pasivos que aún no percibieron el salario del mes de julio. No hemos percibido la totalidad de los trabajadores el medio aguinaldo correspondiente al mes de junio, ninguno a la primera de los etapa estatales. Del año. Ninguno de los estatales. Ninguno de los estatales, ni activos ni jubilados. Y bueno, y a partir de ahí nos están adeudando el mes de agosto y ya a esta fecha vencido también el mes de septiembre. Bueno. O sea que hay compañeros que se les adeuda 3 sueldos más el aguinaldo. Otro sector grande de compañeros que nos están adeudando 2 salarios y el aguinaldo. En particular el sector de la salud se nos adeudan pagos que corresponden a acuerdos paritarios que suman una masa salarial y media más. O sea que estaríamos hablando prácticamente de 4 salarios al sector de la salud, se le está deudando al día de la fecha. Impresionante. Y lo próximo, sí, es impresionante. Contarlo así y darte cuenta en la situación en la que nos encontramos, inmersos todos en la provincia de Chubut, es impresionante. Hoy por hoy, digamos, el lugar más álgido en cuanto a la situación de la pandemia es la ciudad de Comodoro Rivadavia, que viene en un incremento enorme en la cantidad de casos, que se ha visto superada, digamos, la asistencia que brinda la salud pública y la privada también, porque la totalidad de las camas de terapia están ocupadas por pacientes con COVID en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que es una de las ciudades más importantes de la provincia de Chubut, que tiene más de 300.000 habitantes. Digamos que en criticidad continúan tanto Puerto Madryn y como Trelew y toda la zona de la costa, y estamos en una suerte de zona verde todo lo que es la cordillera, digamos, la zona noroeste de la provincia, en una suerte de zona verde donde no estamos en situación crítica, existen aún camas de terapia, Y la cantidad de casos acá no es en números de casos, no iguala de ningún modo lo que está ocurriendo en el resto de la provincia, digamos. O sea que en ese aspecto al menos podemos estar más tranquilos que los demás compañeros y compañeras que están en este momento asistiendo a una pandemia feroz con un incremento enorme de casos, habiendo superado la capacidad de atención de la salud pública y sin percibir los salarios. Y además, o sea, la situación es dramática. Además, Evangelina, se va acumulando el desgaste de la salud mental, de los trabajadores de la salud. Ya en este año es sumamente inédito, muy particular, incluso para quienes están percibiendo el salario, se pone cuesta arriba laburar con eso enfrente. Estamos sumamente impregnados permanentemente de la mirada que hace falta, digo desde Radio Kermés, Evangelina, de la mirada que hace falta sobre el laburo que están haciendo vos, tus compañeros, a lo largo de todo el país. Pero además hay esta situación de la que venís hablando, de lo que nos venís describiendo, los salarios atrasados, el medio aguinaldo y ni siquiera terminaron de cumplir, digamos, de parte del gobierno provincial con lo acordado el año pasado. Entendemos que hay una puja por abajo, Evangelina, que de la que no necesariamente leemos en todos los diarios, en todos los periódicos de la región, pero no terminamos de entender cuál es la parte que quiere imponer el gobierno de Arcioni, y lo voy a mencionar de una vez, al gobernador de Chubut, pero esto ya escapa a todo razonamiento, y por eso te hablo directamente de si hay un torcerle la mano a los trabajadores para ver si aceptan otras condiciones u otro desarrollo, o se quiere imponer el desarrollo de los emprendimientos mineros. ¿Cuál es la cuestión política que subyace, Evangelina? Exactamente, es justamente esa la situación que subyace, ¿no? La intencionalidad de instalar la megaminería extractivista en la provincia de Chubut no es de ahora, viene la lucha en la provincia de Chubut tiene más de 18 años y en este momento el lobby minero y las intenciones concretas, porque ya no lo ocultan, en otro momento manifestarse a favor de un proyecto megaminero daba mala prensa a los políticos. Hoy por hoy casi al unísono se manifiestan, sobre todo hablando de el gobernador, su gabinete, como de impulsar un proyecto megaminero, que es el proyecto Navidad, en la meseta de nuestra provincia, a la cual se podría asegurar que por lo menos el 95% de la comunidad de la provincia de Chubut está en desacuerdo, que es una provincia consciente de lo que eso implica, del deterioro del suelo, de la tierra, de las condiciones de salud para sus habitantes, y que esto obviamente a nosotros no nos garantiza ningún tipo de ingreso económico que pudiera sacarnos de ninguna crisis. De hecho, somos una provincia que, si vamos a lo concreto de las materias primas y que con las cuales contamos, nosotros tenemos suficiente para sostener a la Patagonia entera, ¿no? Entonces son malas decisiones políticas, malos acuerdos, endeudamientos que vienen desde el año 2003, cuando fue la primera gestión del gobernador Das Neves, que se ha perpetuado durante todos estos años, que se ha incrementado ferozmente, que no sabemos a dónde fueron destinados todos esos miles y millones de dólares con los cuales han endeudado hasta nuestros nietos, y que en obra pública no está claro, las rutas siguen siendo unas rutas terribles, que acá no hay autopistas, acá no hay obras de envergadura que digan, bueno, acá hubo un endeudamiento, pero acá tenemos, digamos, las acciones que se llevaron a cabo, las obras que se llevaron a cabo. Acá no hay nada de eso. Y además tenemos en causas judiciales a gran parte de quienes han conformado en su momento ¿no? las estructuras de funcionarios de los distintos gobernadores que han estado. Puntualmente, la última gobernación de Das Neves, hay una lista, hay tres juicios en este momento que son reconocidos incluso a nivel nacional, donde se investigan a muchísimos funcionarios y empresarios conocidos de la provincia de Chubut en causas de corrupción, ¿no? Esto es sabido, esto es conocido, o sea, tenemos varios males que aquejan a la provincia de Chubut, ¿no? Un sobreendeudamiento en dólares, una intencionalidad de querer sacarnos de esta crisis instalando un negocio megaminero, el cual no dejaría ningún aporte a la provincia y solo degradación del suelo, de la tierra y de nuestra calidad de vida. Y a su vez, bueno, esta sensación de no estado, ¿no? No estado presente. Muy bien. Porque convengamos que no, la legislatura no legisla, el gobernador no define acciones para resolver esto, la justicia hace oídos sordos o interpela de manera parcial esta situación. Tal es así que al día de hoy, después del corte de ruta, los compañeros se movilizaron hacia el Palacio de Justicia en la ciudad de Esquel para presentar una denuncia penal contra el gobernador. Ya hemos llegado a esas instancias, ¿no? Se presentó, Evangelina, ¿tenés la certeza ahora de que se presentó esa denuncia? Porque, digamos, para... Para titular, sí, nos estamos quedando con que los reprimieron nuevamente, digamos. Eso fue en la costa acá en Esquel ocurrió lo que te comento. Claro. Hay más acciones previstas a lo largo de la semana. Nosotros tenemos 5 días de paro, son 120 horas en total en el sector de la salud. Hay otros sectores que se están manifestando y que también están en paro o en medidas de acción, como retención de servicios. Y bueno, entendemos que por algún lugar tiene que haber un escape, ¿no? Tiene que haber una punta de solución, porque si no, esto es el abismo. Si no, no hay una negociación. Si no, no hay una negociación. Es una extorsión, además, Evangelina. Definitivamente. En mi bolsa estaba la pregunta sobre la cuestión del endeudamiento, pero vos lo explicaste muy bien y es una película que me parece que en cualquier lado de la Argentina, hoy por hoy, se la puede entender de pe a pa. Si te parece, Evangelina, te vamos a dejar agendada para que dentro de poco, y una vez que haya pasado este periodo de lucha y de confrontación frontal que han abierto les trabajadores, volvamos a estar en contacto y nos cuentes si avanza o no, si hay negociación o no esta relación con el gobierno provincial, que por supuesto, como vos decís, está brillando por su ausencia y la falta de decisiones positivas. Gracias por esta salida, Evangelina. Por favor, gracias a ustedes. Sí, muchas gracias a ustedes por el interés. Nosotros estamos en una campaña de intentar trascender las fronteras de nuestra provincia, que en algún momento seamos oídos por el resto del país, que acá están ocurriendo cosas graves, que no son de ahora, que no surgen a través de la pandemia, que traemos 3 años de arrastre de una profundización de la crisis terrible, que ha aumentado el índice de pobreza enormemente en la provincia del Chubut, y que bueno, que tenemos un gobernador realmente que al cual se ha solicitado a la legislatura, en este momento hay 5 presentaciones de juicio político, y que los legisladores hasta este momento no se han tomado un minuto para resolver qué van a hacer con esas presentaciones. O sea, en estas condiciones estamos en la provincia de Chubut. Sin salarios, sin instituciones, sin gobernabilidad, y de ningún tipo, dando ningún tipo de respuesta hacia el pueblo de Chubut, estatal y no estatal. Muy bien. Y activos y pasivos también lo dijiste. Evangelina, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, muy amable. Hasta pronto. Evangelina Chamorro.